Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de esta importante noticia que ha dado la secretaria legal y técnica de la presidencia, Vilma Ibarra, confirmando que el gobierno nacional va a presentar el proyecto de legalización de aborto del Poder Ejecutivo en el transcurso del mes de noviembre y que va a ser incluido en las sesiones extraordinarias que va a tener el Congreso este año y seguramente tal vez en lo que reste del año que viene, antes de marzo. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Yamila Picasso. Ella integra la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Yamila, ¿cómo estás? Pepe Fruto desde Farco te saluda. Hola Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Yamila, contanos qué piensan de esto después de unas semanas muy intensas que tuvo la campaña intentando reclamar justamente esto, que se presente un proyecto, que se comience a debatir el tema en el Congreso. Sí, la verdad que bueno, por un lado obviamente contentas en el sentido de que efectivamente sea este mes de noviembre, pero también la realidad es que hasta que no lo veamos no lo creemos, porque se han dicho muchas cosas sobre esta temática, sobre este tema, y hace muchos años que venimos batallando, y este año sobre todo que teníamos el compromiso del presidente de poder tratar este tema en el Congreso de la Nación. Y bueno, ojalá que efectivamente se haga este año y este mes, sobre todo, ¿no? Como dijo Vilma Ibarra, que obviamente tomamos sus palabras con mucho compromiso de que efectivamente esto sea así. Así que vamos a seguir con la agenda igualmente que veníamos sosteniendo. El miércoles vamos a hacer un redazo, tuitazo, el miércoles que siguiente, que es el 18 de noviembre, también vamos a hacer una acción federal en distintos puntos del país. Vamos a seguir estando activas e intensificando nuestras acciones para que efectivamente lo que dijo Vilma hoy se traduzca en una realidad. Es una buena señal que Vilma Ibarra haya hablado de buscar un trámite relativamente rápido para el tratamiento y la eventual aprobación de la ley, y que no se caiga en otra vez debatir algo que fue muy debatido con audiencias públicas en 2018, tanto en el Senado como en diputados. Sí, claro, nosotras buscamos eso porque, como vos bien decís, el gran debate social, político, lo tuvimos en el 2018. Ahora, y lamentablemente en el 2018 nos encontramos con un Senado que no quiso escuchar a las millones de personas que estábamos en la calle reclamando este derecho. Entendemos que el Senado se renovó, que hubo elecciones el año pasado, que es otro Congreso, y la Cámara de Senadores también, y esperamos de que efectivamente ahora sí nos sepan escuchar y que justamente puedan aprobar la mejor ley de aborto legal, seguro y gratuito que pueda haber en nuestro país. Entendemos, como vos bien decís, que después del 2018, en donde pasaron 700 personas expertas en diferentes temáticas y áreas con argumentos en contra y a favor, entendemos que ese gran debate ya se dio y que ahora es momento de sancionar una ley que efectivamente salde esta deuda de la democracia. Igual le genera interrogantes, incógnitas, ¿cuál será el texto del proyecto del gobierno? Sí, obviamente, porque nosotras no lo conocemos, la letra, pero también somos muy conscientes y por la experiencia que tenemos, sabemos que cuando se trata un tema se tratan con todos los proyectos que hay sobre la temática. Y en ese caso se va a poner a discutir también nuestro proyecto de ley que se presentó por octava vez consecutiva el año pasado, en el 2019, el 28 de mayo, y que también va a estar en esa discusión. Así que más allá de lo que nos encontremos con el texto del Poder Ejecutivo, igualmente entendemos, por lo que también mismo Vilma dijo hoy, que no va a haber sorpresas y que va a ser un proyecto muy similar a la media sanción que justamente se aprobó en la Cámara de Diputados en el 2018, igualmente va a estar también nuestro proyecto a la vista para que justamente también entre en ese debate la letra de nuestro proyecto de ley. Así que con que se inicie el debate y que se sancione una ley sobre legalización del aborto, va a estar todo bien. Yamila, la última. ¿Cómo ven que Vilma Ibarra haya ratificado lo que anunció el presidente en marzo, de que el proyecto de legalización del aborto va a ir acompañado en paralelo, también para el tratamiento ahora en sesiones extraordinarias, del famoso proyecto de los 1000 días, que busca Sí. proteger el embarazo y los primeros años de él o la bebé. Ahí lo que tenemos que ver es cómo van a convivir ambas leyes, ambos programas, digamos, en lo que es la práctica. En principio, obviamente, nosotras estamos completamente de acuerdo y de hecho luchamos para que el Estado garantice la decisión de las mujeres, tanto sea continuar con el embarazo como abortar. Y entendemos que el Estado tiene un rol protagónico en estas decisiones porque nos debe de garantizar esta salud integral de la cual hablamos. Pero lo que sí vamos a estar muy atentas a ese debate, a ese proyecto de los 1000 días, porque queremos ver cómo van a convivir con la legalización del aborto, porque lo que de ninguna manera queremos es que se utilice ese programa de los 1000 días para obstaculizar o incidir en las decisiones de las mujeres que están decidiendo interrumpir su embarazo, ¿sí? No queremos, digamos, que esto se traduzca en situaciones con profesionales de la salud que estén en contra del aborto y que estén incitando a las mujeres a tomar otro tipo de decisión que ya to que haya que ya haya tomado. Entonces, en principio, nos mantenemos en alerta y observaremos a ver qué es lo que dice esa letra de ese proyecto y de qué manera se va a reglamentar. Muy bien, Yamila Picazo, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, por favor, a ustedes y siempre estoy a disposición. Que tengan buenas noches.